Es un gozo estar entre ustedes por segunda vez, porque hace muchos años atrás, ya se recuerdan bien, hace muchos años atrás vine y prediqué, compartí la palabra con ustedes, así que qué bueno que otra vez puedo estar entre ustedes. Mi nombre es Orlando Matthews, soy natural de el barrio Guardarraya de Patillas, y hace 10 años el Señor me llamó a este lugar que se llama Dajabón. Es una provincia de la República Dominicana y colinda, hace frontera con el país de Haití. Así que le envío un saludo de mi amada esposa, Dionis Serrano. Un saludo de la iglesia, la primera iglesia de Dajabón, al encuentro con Dios, en la Alianza Cristiana y Misionera, y de sus obreros que tenemos allí, Fior y Janeiro. Un saludo de parte de ellos y de parte de la congregación. Esta provincia tiene alrededor de algunos 45 mil a 50 mil habitantes. Es la última provincia por el lado del noreste de la República Dominicana. Un saludo de la iglesia de Haití, que específicamente queda en Cuanaminte, que Cuanaminte en su lengua criolla lo que quiere decir es Juana Méndez, lo que quiere decir. De manera que un saludo de la iglesia de allá y donde su pastor es Eddie y su esposa Nono. Una iglesia que tiene alrededor de algunos 350 miembros en aquel lugar. Un saludo de la iglesia Los Miches. Hoy van a oír bastante de Los Miches. Queda más o menos a 3 kilómetros de Dajabón. Y es una iglesia que el 95.5, la población está en Los Miches, no sabe leer ni escribir. Hay un 95.5 de analfabetismo. Un saludo también de la iglesia. También otro saludo de la iglesia Lomas de Cabrera, al encuentro con Dios. Queda más o menos alrededor de 40, 50 minutos desde Dajabón. Esta iglesia es nueva y estamos abriéndola en aquel lugar. Un saludo también de la congregación que existe allá. Pero antes de empezar, vamos a ver una vista de Dajabón y de nuestro trabajo. Así que, hermano, cuando pueda. dos, sí, dos. Tres, dos. Sí, dos, tres. Tres, dos. ¿Vale volumen? Sí, dos. Gloria a Dios. Sí, dos. ¿Está bien? Tres, dos. Ya mismo, hermano, lo que pasa es que no se oía el audio y están conectando algo ahí. Así que esos son, cuando trabajamos con tecnología y con seres humanos, siempre hay errores. Amén. Todos los jóvenes que ustedes vieron ahí, las mujeres, todas esas damas, son de nuestras iglesias, todos son puertorriqueños. En su mayoría son de la Alianza Cristiana y Misionera y han dado su llamado misionero a corto plazo y han ido. De manera que lo que me motiva aquí estar en esta noche es que de alguna manera ustedes pudieran ser retados en esta noche de parte del Señor y que pudieran hacer un viaje misionero de acá, de esta iglesia, de que puedan acompañarnos evangelizando, haciendo de todo, de manera que esa es lo que nos mueve en esta noche. Permíteme leer la Biblia en Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 18. Y leo de esta manera. Finalmente se apareció a los 11 mismos. San Marcos 16, el Evangelio según San Marcos 16, versículos 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que le habían visto resucitado. Y les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Permíteme tener un momento de oración. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo. Te damos la gloria y la honra son para ti. Bendícenos, Señor, y rétanos en esta noche. Y te damos gracias con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno toma esta porción de la Biblia, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, uno se da cuenta del reproche que le hace el Señor a los de él. Le había dicho que él iba a morir, que él iba a resucitar, y a la hora de la verdad se forma el corre-corre. Y de repente hay una palabra que me llama mucho la atención. Le hizo un reproche. Le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. De manera que esta señora incredulidad, de alguna manera siempre ella nos acompaña en algún momento de nuestra vida. Y en el momento que más quizás precisamos, ella hace su presencia. Y el Señor le reprocha a ello. Se cuenta la historia de un hombre que estaba en un camión en las curvas de Colorado. Iba en su camión e iba silbando lo más contento, pero de repente se encontró con una curva muy cerrada. Y cuando va cerca de la curva, el camión se le fue por el precipicio para abajo. Y entonces el camión cae al abismo. El hombre sale disparado de la cabina y queda sujetado en medio del abismo abajo y arriba del tope que no podía alcanzar. Así, sujetado de una rama. Obviamente una situación desesperante. Hizo lo que usted y yo hubiéramos podido hacer. Empezó a gritar. Auxilio, socorro, alguien que me ayude. Y grita que grita. Pero obviamente nadie lo iba a oír porque quedaba muy lejos arriba y abajo lo que estaba era el camión en fuego. Y seguía gritando hasta que se cansó. Pero de repente la voz de Dios salió entre las montañas. Y le dijo a él, mira, oye, estoy aquí. El hombre miró para abajo, vio el camión hecho fuego, miró hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, arriba. Y volvió Dios otra vez, oye, estoy aquí. Lo único que necesito es que te sueltes de la rama. El hombre volvió y miró para abajo y lo que vio fue el camión hecho llama, miró hacia la derecha, miró hacia la izquierda, miró hacia arriba. Y dijo de esta manera, no habrá otro que pueda ayudarme. Que parece jocoso el asunto, me parece que esto se ve una y otra vez en nuestras vidas. ¿Quién de nosotros no ha tenido una enfermedad, ha ido al médico, ha comprado la receta, después se ha bebido la pastilla y después ha dicho gracias? ¿Quién no ha tenido un problema financiero y ha corrido a todos lados? Y después que ya ve que lo puede resolver, entonces dice gracias a Dios. De manera que este aspecto de la incredulidad en algún momento siempre en nuestra vida hace presente. Pero ¿sabe una cosa? En esta noche yo no vengo a hablar de ese reproche. Lo que a mí me fascina de este capítulo no es el reproche, es que a pesar del reproche, le dice vayan y háganlo. Y eso es lo que me llama la atención. ¿Qué Dios que tenemos de parte de nosotros? A pesar de cómo somos, Él sigue siendo un Dios poderoso. A pesar de nuestra incredulidad, Dios sigue siendo fiel. Y qué diferencia, ¿no? Qué bueno tener un Dios de parte de nosotros. Pues en esto yo quiero hablar de cuatro poderes que se encuentran aquí, que todos los tenemos y somos enviados. Vamos a ir rápidamente a estos cuatro poderes, que espero que en esta noche hable a tu corazón, a tu vida personalmente. El primer poder lo vamos a encontrar en el versículo 15. Poder sobre las naciones. Es el primer poder, poder sobre las naciones. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Permíteme decirte, cuando ya salgo para Dajabón, que ya iba en el avión, en el aeropuerto de Santiago, en el aeropuerto no el que está nuevo ahora, sino el que estaba primero en medio de la ciudad, cuando iba en el camino, iba pensando en tantas cosas que iba a hacer, en todo. Era mis sueños hechos realidad. Yo siempre quise ser misionero, de repente soy llamado, me están enviando a aquel lugar. Y iba como un héroe sacado de una tira de comedia o de un paquín. Así me sentía, inflado de todas maneras. Así me sentía. De manera que allí me esperó en Santiago el presidente de la Alianza Cristiana Misionera en República Dominicana, que me iba a llevar hasta el lugar. Lo que no sabía era que en aquel lugar que iba a estar, en Dajabón, que nunca había oído hablar de él, iba a estar un grupo de puertorriqueños esperándome. Y también mi mamá, que la habían llevado el día anterior. También. Y me habían dicho que estaba en otro lugar. Y era allí que estaba. Cuando yo llegué, me la encontré allí. Así que de manera me llenó de regocijo, pero no solamente eso, sino que cuando llegué había un pancarta que decía, bienvenido al misionero. De manera que cuando vi todo eso, me inflé todavía aún más. Todos mis sueños logrados en aquel momento, un cuarto para mí solo. Bueno, empezamos a hacer reuniones, estrategias, ¿cómo lo íbamos a hacer? Hasta que tenían que irse. 11 días duraron conmigo y tenían que irse. Hasta ese momento todo iba bien. Recuerdo cuando fuimos a despedirnos, la última que se montó es mi mamá. Y la vieja me dice de esta manera, hijo, tú no sabes cuán orgulloso estoy de ti. Cuando llegue a Puerto Rico, todo el mundo le va a decir que tengo un hijo misionero, que está acá hablando del Señor. Todo iba muy bien. Cuando arrancó la guagua, que se fueron todos, que quedé completamente solo, empecé a ser como el hombre que estaba en la rama. Miré para abajo, miré arriba, al lado derecho, al lado izquierdo, para arriba, y dije de esta manera, yo creo que Dios se equivocó. Me parece a mí, y me dio un susto impresionante. Solo en aquel lugar, y de repente me resguardé en casa. Miren, les voy a hacer el cuento corto, pero nadie sabe. Quiero ser honestos, porque a veces hablamos de las aventuras, de los actos heroicos, pero nunca hablamos la realidad realmente de lo que sucede. Estaba en una situación desesperante. El problema era que no podía dar para atrás y no sabía cómo enfrentar toda aquella situación. Y me dio mucho miedo. Gracias, mi hermano. Gracias. Bueno, y no me atreví a salir por 2 días de aquel lugar, de mi casa. Y dice, Dios, ¿cómo lo hago? Yo creo que tú te equivocaste. Yo no creo que yo soy el hombre para esto. Quería llamar al pastor, en aquel entonces el pastor Carmelo Terranova. Quería llamarlo, pero yo sé cómo era él. Si lo llamaba, lo iba a alarmar, me iban a mandar a buscar. No me atreví a llamar a un amigo. Así que dije, voy a llamar a mi mamá. Tomé el teléfono y la llamé. Pero mi mamá tiene algo peculiar. Cuando mi mamá empieza a hablar, cuando ella coge los topos, difícilmente usted después habla. Ella habla por un tubo y 7 llaves. Cuando tomo el teléfono, que ella se da cuenta que soy yo, un muchacho me dijo: hijo, tú no sabes cuánto, ahora mismo recién estaba hablando de ti a la vecina, de que tengo un hijo misionero, de que a todo el mundo le digo que tú eres un valiente, que es cierto que es el otro. ¿Cómo le iba a decir yo a mi mamá que las cosas no iban bien, que estaba yo con? De manera que cuando ella termina de decir todo lo que iba a decir, me dice de esta manera: ¿y para qué llamaste, hijo? Y yo le dije: llamé para decirte que todo está bien, que todo va bien. Enganché el teléfono, me echó su bendición, me arrodillé y le dije: Dios, ayúdame. Y me atreví a poner una pizarra el día que íbamos a inaugurar la iglesia. Le dije: Dios, yo voy a poner aquí una fecha y yo quiero que tú honres esta fecha. Y así empezamos, casa por casa, visita sobre visita. Y empezamos a hacer una serie de cosas. Y el día que había puesto, ese día inauguramos el primer culto en el patio de mi casa. Y así formamos la iglesia, Poder sobre las Naciones. Pero espalda mía, ahorita le dije que quería, ustedes van a oír bastante hablar de los Miches. Porque los Miches a mí me han ayudado a crecer como hombre, a crecer como hombre de Dios. Y a creerle a Dios. A espalda mía, Dios iba obrando en los Miches sin que yo me diera cuenta. No había ido. Y una persona que va a Dajabón de visita, va a la iglesia esa noche, esta persona se convierte, se llama Deyanira, era del sector de los Miches. Y Deyanira me dice: pastor, ¿por qué no vamos un miércoles a mi casa que tengo, voy a invitar gente para que usted les predique? Y exactamente, ese miércoles fui, habían como 40, 50 personas. El otro miércoles vuelvo y me dice lo mismo, que tiene otro patio. Vamos de nuevo. Pero ya en el tercer miércoles me acuerdo que me dijo que tenía otro lugar. Yo le dije: espérate, porque yo tengo mucho trabajo en Dajabón y no quiero envolverme en tanto trabajo a la vez. Yo quiero saber si esto es de Dios, que Dios nos quiere en este lugar. Y me puse a orar. Y todos los que sabemos que cuando oramos a Dios, Dios es un especialista en trampas amorosas. De manera que cuando oré, que me levanté y terminé de orar, al rato llegó un hombre en una bicicleta y me dijo: pastor, el culto es en mi casa, lo esperamos a las 7:30. Me di cuenta que Dios nos quería allí. Y empezamos en todos los patios. Los Miches era en todos los patios. Como dato curioso, tuvimos que ir poniendo la hora más temprano, porque como no había luz, había que predicar en una velita. Y si se extendía uno mucho, pues se apagaba a la hora de hacer el llamado. Tú no sabías, de manera que no había que decirle que levantaran sus manos, sino que señalara los dientes, porque era tan oscuro. Y como hay mucha gente de color bien pronunciado, pues se hace difícil. De manera que así empezamos los Miches con un buen grupo. Esta señora, doña Rosa, de la iglesia de los Miches, me dice de esta manera, estamos en un culto, me dice: pastor, ¿por qué no compramos un local y hacemos una iglesia? De manera que yo le dije: bueno, pero vamos a orar como se debe hacer, vamos a orar. Y ella dice: pues está bien, vamos a orar, pero parece que orando y con el mazo dando, ¿no? Y al otro día me envían un dominicano a mi casa. Y este dominicano llega temprano y me dice: pastor, yo sé que usted está buscando una iglesia. No, estamos orando por un local. Y él me dice: pues ya deje de orar porque ya lo consiguieron. Pues este local está en este lugar y vale tanto. Bueno, yo le dije: pues vamos a llamar a Puerto Rico. Y llamé al pastor de la iglesia y le expliqué los detalles, cuánto costaba, cuánto medía, que si esto, lo otro. Y lo que me dijo el pastor, me dijo: a usted no se le envió a comprar nada allí, así que estése tranquilo. Y me echaron un cubo de agua fría por encima. Y le dije al hombre: yo no te puedo comprar esto porque no me dieron el visto bueno. Pero el hombre insistía y le dije: bueno, lo siento. Al otro día volvió otra vez a insistir. De manera que insistía y yo le dije: mira, no te puedo comprar. Y él me preguntó: ¿sabe por qué lo vendo? Le digo: me cuenta. Su hermano se había ganado una beca para estudiar medicina en España. Y cuando fue a tomar el examen médico, que tienen que hacérselo para poder antes de salir, cuando él va a tomar el examen médico sale como que tiene hepatitis B en estado avanzado. Y el hombre quería vender el solar para exactamente darle un tratamiento a su hermano. Le dije, le ministré, le dije que no le podía comprar porque me habían dicho que no, y le ministré al hombre. El hombre se fue, pero el otro día de la misma manera regresó por la mañana otra vez gritando, pastor, pastor. Cuando lo veo ya digo, qué dominicano insistente es este. Entonces me llama, le digo, cuando salgo para afuera le digo, mira, yo te dije a ti que no podía comprar el solar. Él me dice que yo no vengo a vendérselo, yo vengo a regalárselo. ¿Cómo que a regalármelo? Me dice, sí, por favor, ábrame. Le abrí, se metió dentro de la sala y me cuenta esto. Dice él que cuando salió, después de haber orado, lloré con él, que se fue a acostar a dormir. Él dice que empezó una voz que le decía, regálale el solar al pastor. Regálale el solar al pastor. Dice que estuvo peleando con esa voz, con todo eso, toda la noche y parte de la mañana, hasta que decide regalarlo. Y vaya, yo soy llorón de por naturaleza. Y cuando oí eso, que me lo quería regalar, que me fue a dar los documentos, yo soy imprudente también, le dije de esta manera, pero tu hermano no está sano. Y él me dice de esta manera, no tiene que ver con mi hermano, tiene que ver conmigo. Nunca he hecho nada por Dios. Es un hombre inconverso, nunca he hecho nada por Dios. Pero yo quiero que usted haga una iglesia para Dios allí. Y se hizo en aquel lugar. Lo impresionante del caso fue que a los 4 días, el hombre vino una mañana corriendo, pastor, pastor, mi hermano está sano de la hepatitis. Dios había hecho un milagro en su hermano. ¿Saben qué? Han pasado alrededor de algunos 8 años de eso. Hoy tenemos un templo en aquel lugar por el poder de Dios. Pero también hay un médico con una oficina en Santo Domingo, también con el poder de Dios. Permíteme decirte, el primer poder, poder sobre las naciones. Si Dios te envía, Dios te va a dar el lugar. El segundo poder está en el versículo 16 y dice así, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Poder sobre las decisiones, toda la vida nosotros estamos decidiendo, llámese bien o llámese mal, somos producto de nuestras decisiones, de manera que cuando miro atrás estos 10 años, me alegro haber dicho que sí a Cristo Jesús. Cuando veo tanta gente cambiada, cuando veo familias, cuando veo niños que hoy tienen esperanza, cuando veo diferentes situaciones, valió la pena haber dicho sí. Poder sobre las decisiones. Permíteme decirte. José Francisco no puede caminar. Él se arrastraba en aquel entonces. Hoy, gracias a Dios, hace 3 años le regalamos 2 andadores y ha aprendido a caminar con andador. Pero José Francisco, recuerdo, yo le llamo a los que van a hacer las misiones ángeles, porque van a hacer trabajo personal, a mucha gente le dan tratados, le hablan de esta esperanza que tenemos nosotros. En ese caso en específico yo fui y me encontré con José Francisco. Empezamos a conversar con su mamá. El año pasado se murió su mamá. José Francisco es lo único que tenía. Ella en aquel entonces, pero ahora tiene una familia que es la iglesia. José Francisco nunca ha podido ir a la escuela, ni sabe leer ni escribir. Recuerdo que le hablé del amor de Cristo Jesús. José Francisco aceptó a Cristo. Lo interesante del caso era que José Francisco se arrastraba hasta la iglesia. Era el primero que llegaba. Y a veces uno quisiera tener no un José Francisco en nuestra iglesia, sino 20 o 25 José Francisco que lleguen de primera, que lleguen a tiempo. Y no solamente a tiempo, sino que llegaba arrastrándose. José Francisco es una bendición para la iglesia de los Miches. Le regalamos unos andadores. Ha empezado a caminar. Y el año pasado, recuerdo, mientras iba a la iglesia, me lo encuentro deshiervando la parte al frente de la iglesia. Me detengo en la pasola, que son pequeñas motoras que tenemos nosotros para poder caminar por todo aquello. Y me detengo y voy donde José Francisco y le quito la asada molesto, porque usted está deshiervando. Si usted no puede hacer esto, pues él se molesta para atrás. Y me dice, hágame el favor y devuélveme mi asada, porque yo no la hago para usted, sino la hago para el Señor. ¡Qué lesión! ¡Bravo el hombre! Me dijo de esa manera, tuve que devolverle su asada. Y me dijo, olvídese, esto lo hago para el Señor. José Francisco, valió la pena haber dicho que sí por él solamente. Yo tengo un administrador allá en Los Miches. Se llama Diógenes Familia. Nunca tampoco, le digo, el 95% de la población de Los Miches, casi ninguno sabe leer ni escribir. Diógenes trabajaba para un hacendado en un lugar cerca de Dajabón. Él trabajaba cosechando yuca y algunas cosas más. Y mientras estaba yerbando en ese lugar, se encuentra un evangelio según San Juan, de esos que reparten por ahí. Se lo encontró dentro de la tierra, mientras estaba con la asada. Él recoge aquel el evangelio según San Juan y se lo pasa al otro, como no sabe leer. Y para hacer el cuento corto, se lo pasan 10, pero ninguno podía saber leer. Pero algo le había dicho en su corazón, que en aquel librito estaba la verdad. De manera que este Diógenes guardó aquel librito en su closet. Cuando abrimos Los Miches, nos fuimos casa por casa y empezamos a invitar para el templo que estábamos inaugurando. Unos amigos que andaban con nosotros, jóvenes de la Alianza Cristiana Misionera que habían ido de misiones, lo invitan a él personalmente y le dicen que esa noche se iba a inaugurar un culto, se iba a inaugurar el templo, que fuera. Y Diógenes se viste y va a la iglesia por primera vez esa noche. Pero se llevó el evangelio según San Juan y se lo echó, después de 10 años se lo echó en el bolsillo. Y se sentó en primera fila. Empezamos a predicar. Y ese día yo prediqué Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, todos lo conocemos. Y saben que Dios en la familia le dio el corazón a Cristo. Tenían una alegría impresionante. Diógenes se fue detrás de mí en medio de abrazos y cosas y me jaló la camisa y me dijo, pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Se acercó, sacó su evangelio según San Juan y me lo dio. Y me dijo, lo que usted estaba predicando, ¿lo dice aquí? Yo miro el librito del evangelio según San Juan y le digo, sí. Me dicen, ¿qué parte? Y léamelo. Y lo mismo le leí, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y sabe lo que me contestó Diógenes? Que él sabía que aquel librito decía la verdad. Hoy Diógenes es el que cuida la iglesia. Hoy Diógenes sabe de la esperanza. No solamente eso, sino que fue un grupo que también fueron a evangelizar. Y Diógenes hoy sabe escribir su nombre. Permíteme decirte, cuando miro para atrás, valió la pena haber dicho que sí, simplemente por Diógenes Familia. Pero hay un tercer poder. Y está en el versículo 17, y dice así, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Poder sobre los demonios. Yo quiero que ahora usted vea este video. Estamos trabajando en Haití. Gracias al Señor tenemos un colegio donde hay alrededor de 400 niños. Estamos en vía de construir un orfanato de 50 niños. Esta pareja que fue llamada, ellos renunciaron hace el año pasado. Estamos orando porque de alguna manera pues puedan ir, así que tenemos una vacante. Quien se ha llamado esta noche, pues se ve conmigo. Pero estamos adelante en Haití. Y ellos están confiando en Cristo Jesús. El tercer poder sobre los demonios. Haití fue entregado, en varias generaciones ha sido entregada al demonio. De manera que así como vemos esto también, cuando usted se queda en la noche, oye los tambores de la fiesta de los palos, de la fiesta de los sacerdotes del vudú. Jean Beltrán Aresti, el presidente que estaba, tomó la constitución y puso como iglesia, como religión oficial, que el vudú se dé en Haití. De manera que usted abre la constitución de Haití, aparece ese detalle. Ha sido entregada al diablo. Poder sobre los demonios. Había oído historias de todos ellos, de los famosos calipotes, animales que después de muertos han revivido a través del diablo. Todas esas historias las he oído. Pero me tocó vivir una que cambió mucho mi vida. Estaba una mañana, había oído las historias de que los sacerdotes vudú, una parte de los ritos del vudú, es que se meten sobre unas porquerizas y dan vueltas sobre las donde están los cerdos, sobre ese lodo de azar, y dan vueltas y después salen afuera y se dejan secar delante del sol alrededor de alguna hora. Y ese lodo se pega y después ellos se ponen colores y el demonio se le monta arriba, como dicen ellos, y la idea es entrar a la iglesia, a los templos, a diferentes templos, entrar y asustar a todo el mundo y vaciar la iglesia en el corre y corre, como ellos. Y esa es la idea, de tal manera que eso se cuenta en la comarca, quién gana y quién no gana. Esa mañana estaba yo predicando así. Claro, una enramada muy pequeña. Estaba en una enramada muy pequeña. Había algunos 35 a 40 hermanos ese día, en la mañana. En aquella enramada solamente hay una entrada y salida. Por la misma donde entraba, salías también. De manera que todos estaban así mirándome como están ustedes. Y de repente estos tres aparatos se aparecen en la parte de atrás. Se aparecen en la parte de atrás. Así con sus ojos colorado y en una forma agresiva. Y cuando están así que los veo, que nadie se da cuenta porque yo solamente soy, ellos se me quedan mirando. Bueno, yo miré hacia atrás un momento a ver si había una salida, porque de verdad que me asusté, nunca me había encontrado con algo tan horrible de esta manera. Déjeme decirle, yo no he cogido ninguna escuela de eso, demoniología, de verdad, ni he ido a un taller de eso. No sé, yo los veo en la televisión, a veces como ellos miran y se ponen y no sé, y sacan los demonios. No vengo a hablarles de eso. Los tres tomaron impulso para entrar. Y cuando toman impulso, entonces siento una voz dentro de mí que me dice, uno más grande está en ti que está en el mundo. Pero como no tenía por dónde correr, tuve que quedarme. Uno más grande está en ti que está en el mundo. Y cuando trataron de entrar corriendo, se cayeron en la entrada. Vuelven y se levantan y cogen impulso y otra vez se caen. Y por tercera hacen lo mismo. Y cuando se caen, entonces salen despavoridos corriendo y en su lengua criolla dicen, ahí vive el Dios grande. Cuando se dan cuenta los haitianos eso, empezaron a aplaudir y a abrazarse unos con otros. Había una victoria impresionante. Eso se puso en toda la, eso se oyó en toda la comarca. Permíteme decirte, ese día se formó una fiesta impresionante de abrazos. Se habían derrotado los sacerdotes del vudú. Cuando empezaron a abrazarse, yo les dije a ustedes que yo soy imprudente. Cuando empezaron a abrazarse, yo fui hasta cerca de la salida donde supuestamente habían chocado. ¿Y saben qué? Puse la mano para ver con qué habían chocado. ¿Y saben lo que me encontré? Que locamente simplemente había una entrada y una salida y simplemente había aire. ¿Sabes una cosa? Estoy seguro, vivido confiado, que en la eternidad veré y sé que allí estaba el Señor Jesús como escudo para protegernos. Poder sobre los demonios. En estos lugares de los miches hay que estar pendiente porque cualquiera se puede colar con guitarras y cosas en una falsa doctrina, cualquiera puede colarse. De manera que hay que estar muy pendiente. Y un día caminando en Dajabón me dice un hombre: pastor, pero los suyos van y se chequean con el sacerdote vudú que va a Monte Grande. ¿Y cómo? Sí, los suyos, yo he visto allí varios. Y es que en algunos puntos los sacerdotes vudú sanan, pero el costo es muy alto, es el alma de la persona. De manera que cuando oí eso dije, yo quiero, verdad, si es verdad que los míos están allí, que algunos de los míos están allí. Así que al otro día fui a ver y exactamente había una fila grandísima. Vi el altar que tenía el hombre con tres gallinas degolladas, con plumas y con un montón de cosas más, y tenía un altar. Y cada pase que le daba a las personas, ¿sabes una cosa? De verdad, yo he vivido confiado de que tú cuando lees esto, cuando tú abres esto, suceden cosas maravillosas. Esto tiene un poder impresionante, y más aún los que tenemos nosotros adentro, es un poder impresionante. Poder sobre los demonios. Me metí en la fila también. Y empecé a caminar como todos hasta que cuando una me alcanzó a ver, exactamente, una de las mías, una señora que estaba allí. Y me dice de esta manera: pastor, ¿usted también aquí? Y yo le decía: aquí estoy yo también. Pero cuando el sacerdote vudú oyó la palabra pastor, de verdad créame que yo no hice ningún gesto, ni tampoco miré como esto saca demonios, ni nada de eso. No, simplemente lo miré y él me miró. Y cuando me miró, el hombre todavía lo están buscando. Bueno, me vería la cara feísima mía, no sé. Pero lo que yo sí sé es que dejó todo allí. Y cuando lo dejó todo, yo cogí, empecé a quemar todo aquello, viré el altar, abrí mi Biblia y empecé a hablar de Cristo. Permíteme decirte, otra vez te digo lo mismo, poder sobre los demonios. Estoy seguro que detrás de mí, o alante mío, o al lado mío, allí estaba el poderoso de Israel cuando lo miró a él. Yo estoy seguro de eso. No es uno, sino el poder que acompaña a uno. Poder sobre los demonios. Mi querido, hay un cuarto poder. Y dice el versículo 18: tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Poder sobre las enfermedades. Le puedo decir muchos milagros que ha hecho Cristo allí en muchas enfermedades. Pero en esta noche yo no vengo a hablar de esa sanidad. Empecé con la incredulidad. Permíteme decirte, de ese poder que te voy a hablar en esta noche, para terminar. Poder sobre las enfermedades. Y conmigo fue el primero. Estaba pasando por un momento bien difícil del ministerio, bien difícil. De manera que había empaquetado las maletas para irme para mi casa. Ya había puesto delante de Dios no seguir, el cual Dios no lo permitió, pero me dejó vivir esta experiencia. Hacía más de 6 meses que no llovía en aquel lugar. Toda la gente tiene pequeños conucos, unos conucos son plantaciones. Ellos siembran yucas, plátanos para poder vivir, porque la economía que tiene ese lugar depende de un mercado binacional que hace República Dominicana y hace Haití. De manera que los haitianos ponen su producto allí, los dominicanos, y eso se convierte en un inmenso mercado que habría que ver y habría que ir para verlo. Son más de 7 cuadras de diferentes productos. Todo lo que usted se imagina lo venden allí en 2 días, viernes y lunes. Y toda esta gente tiene pequeños conucos para vender ese alimento. Hacían 6 meses que no llovía. Yo hacía una semana que no iba a la iglesia. Y me da con ir a Los Miches. Yo tenía todo preparado para irme. Cuando llego a Los Miches, doña Rosa, que ya les conté, cuando me ve llegar, me dice: pastor, estábamos orando por usted. Buenos días. Y yo le dije: ¿qué tienen de buenos? Porque estaba molesto. Y doña Rosa me dice de esta manera: pero usted no es así, porque usted es dulce de naturaleza. No quise contestarle. Iban a empezar en un culto de oración que hacen antes de empezar el culto. Mientras tanto, doña Rosa se levanta y dice de esta manera: pastor, usted enseñó hace 2 semanas atrás que la Biblia dice que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, Él lo daría. Y yo le pregunto: ¿la Biblia de usted dice eso? Claro que sí. Las Biblias dicen eso. Y eso le enseñamos, que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, Él nos lo daría. De manera que cuando ella me pregunta, que yo enseñé eso, y me pregunta: ¿y usted lo cree? Es la primera vez que alguien me hace una pregunta tan incisiva de esa manera. Realmente como si me estuvieran descubriendo por dentro lo que realmente tengo. Hay momentos en la vida en que Dios permite que algunas cosas lleguen a su punto final para tú ver si verdaderamente crees. Y me pregunta aquella vieja, me dice: ¿y usted lo cree? Pero seguía, como no le respondía, seguía con la cantaleta: ¿y usted lo cree? Y viraba la cabeza para otro lado para ver si se callaba, pero seguía: ¿y usted lo cree? Tuve que contestarle con las muelas de atrás que sí, porque Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Si alguien sabe, Dios, si crees o no crees. Dice la vieja de esta manera: pues pastor, yo voy a orar en base a eso para que Dios haga llover hoy. Y sacó el paraguas. Y usted va a tener que andar con un paraguas porque si no se va a mojar. Y la señora hace esta oración. Ella no sabe leer ni escribir. Y dice de esta manera: Señor Jesús, me llamo Rosa. No sé leer ni escribir, pero el pastor enseñó que todo lo que pidiéramos en tu nombre, tú lo darías. Y yo lo creo. Así, Señor, que hoy no me voy a mojar porque tú vas a traer lluvia. Porque nuestros conucos se están perdiendo. Y dijo amén. Y se fue acercando a mí. Y me dio un beso en la mejilla. Y en los oídos me dijo: ¿usted lo cree? Volvió otra vez a preguntarme lo mismo: ¿usted lo cree? Pero esta vez no le contesté. Sino esta vez me monté en la pasola y dejé así mismo el culto. Y en medio de mi carrera en la pasola le grité a Dios: ¿y quién te crees que eres tú? Le dije a Dios. ¿Qué te crees que eres tú? Oye lo que le dije, porque es una experiencia personal, pero quiero compartirla. Le dije: te predico, óigame el programa que tengo yo como misionero. Los lunes yo tengo un discipulado donde todos los líderes que tengo yo les enseño. Los martes vamos a Los Miches. Los miércoles vamos a Lomas de Cabrera. Los jueves volvemos a Los Miches. Los viernes vamos a Dajabón. Los sábados volvemos a Los Miches. Domingo en la mañana, a las 9:30 de la mañana, yo estoy en Haití. A las 3 de la tarde estoy en Lomas de Cabrera y a las 7:30 en Los Miches. Y le dije: y te predico todo ese tiempo y te enseño todo. ¿Y qué te crees que eres tú? Mira cómo me siento yo. ¿Y qué te crees que eres tú? Hermanos, Dios responde. Sí, claro que sí, Dios responde. Dios es un caballero. A mí me encanta eso, Dios es un caballero. Y Dios responde. Y en esos momentos vino la respuesta, tuve que detenerme. Y la respuesta vino como si fuera un rayo de luz que entrara por mi cerebro. Y cuando entró al corazón, era como un libro, el corazón, que empezó a pasar página por página. Y cuando descubre lo que realmente soy, y me dice de esta manera: pero tú no eres tan bueno nada. Pero no eres tan bueno nada. Mira cuánto hay aquí que no es mío. Mira cuánto hay aquí realmente que no es mío. Y una y otra vez me lo repetía. Una y otra vez. Había sido descubierto realmente que no era bueno nada, que a veces nos creemos buenos. Lloré delante de Dios y me dio mucha vergüenza. Y llegué a mi casa y empecé a llorar. Y cada 15 minutos salía afuera a ver si se aparecía una nube o un rayo o algo de que fuera a llover. Pero era cuando más sol había. Y volví otra vez, cada 15 minutos salía y nada. Hasta que me arrodillé y dije: Dios, llueva o no llueva, tú eres Dios como quieras. Tú eres Dios y punto. Y simplemente me senté. Como a la media hora o tres cuartos de hora, se apareció una nube, un trueno, un rayo, y empezó a llover. El aguacero, que hacía tiempo que no llovía, un aguacero grandísimo. Tanta alegría me dio que salí afuera a mojarme en la ducha, en la lluvia. Y sabes, mientras estoy bañándome así en la lluvia, lleno de alegría y de gozo, se apareció la vieja en una motora, enganchada en la parte de atrás. Y se aparece allá, pero esta vez sin el paraguas, mojándose. Y se acerca a mí y me da un beso en la mejilla y me dice: gracias, pastor, usted enseña la verdad. Iglesia, yo te pregunto, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que Dios puede hacer algo en tu vida? ¿Tú crees que a pesar de lo que han dicho y a pesar del peor, a pesar de la opinión que tú puedes tener de ti mismo, tú lo crees? ¿Tú crees que Dios realmente puede hacer algo a pesar de lo que dice los que están al lado, lo que dice los que están arriba, al otro lado o abajo? A pesar de lo que ha dicho el médico, ¿tú lo crees, iglesia? ¿Crees realmente que Dios puede hacerlo? Yo sí creo que sí, que tú crees. Y esto da el Señor cuando envía a uno: poder sobre los demonios, poder sobre los enfermos, poder sobre las naciones, poder sobre las decisiones. Permite decirte, ¿sabe qué me he dado cuenta estos 10 años? A veces preguntamos, ¿cómo Dios querrá un misionero? Obviamente miramos hacia los institutos y los seminarios, ahí están, usted se equivocó. ¿Sabe lo que necesita Dios? Alguien que se atreva a decir sí. Es todo lo que necesita Dios, un hombre, una mujer que se atreva a decir que sí. Que diga: sí, Señor, aquí estoy, no lo sé. Es que he descubierto por 10 años que hay cientos que lo hubieran hecho mejor que yo, es posible. Pero déjenme decirle algo, hermano, yo quiero hacerlo. Esa obra la preparó Dios antemano para mí y no voy a permitir que otro la haga. No quiero ser espectador sobre el juego de Dios, quiero ser parte del juego de Dios. No quiero mirar de lejos lo que Dios me ha dado a mí para yo tocar y que otro lo toque por mí, no. Permíteme decirte, ¿tú lo crees? ¿Crees que Dios puede hacerlo en ti? A pesar de lo que tú piensas de ti mismo, ¿sabes una cosa? Me he dado cuenta estos 10 años de que Dios tiene una buena opinión de uno. Mejor de la que yo tengo de mí mismo, Dios la tiene de mí. Dios la tiene de ti, esa opinión. ¿Tú lo crees, iglesia? A pesar de lo que han dicho. Permíteme orar por ti en esta noche. Permíteme orar. Inclina tu rostro y ve pensando en lo que Dios ha puesto en tu corazón en esta noche. Poder sobre las naciones. Poder sobre las decisiones. Poder sobre los enfermos. Poder sobre los demonios. Señor, delante de ti estamos. Delante de ti estamos. Y tal como somos, Señor. Y qué bueno saber que tú estás del lado de uno. Oh Dios de los cielos. Yo te pido, Señor, que en esta noche, que tu bendita palabra haya calado en lo más profundo de nuestro ser. Y Señor, que en esta noche quizás hay alguien acá que estás llamando. A veces pensamos simplemente en las misiones de afuera, pero se nos olvidan las misiones de adentro. Las que estamos acá. Señor, quizás estemos mirando de afuera, simplemente de lejos, lo que yo pudiera tocar de cerca. Yo te pido que en esta noche, Señor, tú hayas hablado a nosotros, Señor, y podamos tocar lo que dice tu palabra, que tú preparaste las buenas obras de antemano, Señor. Esta es la buena obra, este lugar, todo lo que le rodea a este lugar. Señor, que seamos parte de esto y que podamos poner las manos en todo este lugar. Yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús tú empieces, Señor, a avivar corazones apocados. Si hay alguno aquí, Señor, que de alguna manera u otra, de alguna manera Dios, su incredulidad ha tocado a su puerta, a pesar de lo que tú has hecho en su vida, quizás, Señor, se encuentre hoy en esa situación. Yo te pido, Señor, que tú le hayas hablado y que pueda ser sanado en el nombre de Cristo. Oh Dios de los cielos, yo te pido que en el nombre de Jesús, te imploro, Señor, que tú empieces a hacer algo entre nosotros para la gloria tuya, para la gloria tuya. Señor, venimos delante de ti y tú nos conoces. Tú nos conoces, Jesús, tú nos conoces. No podemos ocultarte, tú nos conoces. Y así, si Dios te ha hablado en esta noche, yo quiero orar por ti. Ven aquí, yo quiero unirme a esta oración contigo. Ven aquí. Si Dios ha hablado a tu vida y de alguna manera, ha estado luchando con muchas cosas en tu vida. Y hoy te atreves a decirle: Dios, toma completo mi vida. Yo quiero ser parte del juego tuyo. Ven aquí, yo quiero orar por ti. Dios bendiga a estos varones que están aquí. ¿Hay alguien más que está diciendo: yo quiero, pastor, yo quiero? Dios te bendiga. Ponte de pie. ¿Hay alguien más? Ponte de pie. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, ponte de pie. ¿Hay alguien más en esta noche? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios está tocando el corazón de esta persona. Vamos a orar. Vamos a orar. Poder sobre las naciones. Dios nos va a dar, Dios nos dio el poder de este lugar. Si la permitió aquí, es porque Dios ha dado el poder para este lugar. Para podernos ganarnos toda esta comunidad. No importa los demonios que se levanten, usted es mucho más que ellos. Usted tiene a alguien adentro que es poderoso. Poder sobre las decisiones, ahí está la diferencia. Muchos que miran de lejos, otros que dicen: me atrevo, Señor, yo quiero hacerlo. Aunque no sé mucho hacerlo, yo quiero hacerlo. Poder sobre las decisiones. Poder sobre los demonios. Poder sobre las enfermedades, sobre la incredulidad. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias con todo el corazón. Aquí estamos, Señor, delante de ti. No podemos ocultar nada de lo que somos, porque tú lo estás viendo. Ahora te invitamos, Señor, a que descubras nuestro corazón. Aun cuando señales cosas que nos avergüencen, estamos aquí y queremos decirte sí a ti. Y queremos no mirar más de lejos, ni contemplar lo que tú nos has dado. Queremos tomar eso. Queremos hoy decirte que queremos hacerlo, que queremos ser parte de todo esto. Quizás tú, como yo, Señor, que tengo un montón de limitaciones, pero tú estás ahí. Señor, que miremos hacia adelante, que no importa lo que no hayan dicho, todo lo que ha pasado en el pasado, eso se queda atrás, Señor. Miramos hacia adelante, Señor, y miramos la meta de lo que tú vas a hacer, Señor. De verdad, con todo el corazón, gracias. Gracias, Dios. Porque, Señor, podemos ahora contemplar, podemos contemplar todo lo que tú has hecho. Los instrumentos somos nosotros, Señor. Dios, permítenos ser los pies tuyos. Tú dejaste pisadas para el Calvario. Ahora permítenos, Señor, dejar pisadas para que otros puedan ir donde ti. Permítenos ser tus manos, Dios, para abrazar de la manera que tú abrazabas. Permítenos usar tu mente, Señor, porque tenemos la mente de Cristo para hacer un montón de cosas en tu nombre. Permítenos, Señor, tu corazón para amar a la manera tuya. Señor, gracias. Yo bendigo esta iglesia, bendigo cada hombre, cada varón de aquí, cada mujer, cada jovencito, cada niño, sus líderes, sus pastores, Señor, los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Ayúdalos, Dios. Ayúdalos, Señor, a que ellos tomen todo lo que tú le has dado, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por todo lo que tú has hecho y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.